Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día jueves 14 de abril 2022. Y los días jueves conversamos con la convencional constituyente, abogada, constitucionalista, Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, porque, Bárbara, queremos saber justamente lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, ha pasado mucho... En la convención queremos saber, hay mucha información, que el exceso de información no produce conocimiento, menos sabiduría, y por eso también le hemos llamado. Queremos despejar esta cantidad de información para tener conocimiento, Bárbara Sepúlveda. Bueno, sabemos que está firme, creemos, para el borrador de la Constitución, ya el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Bárbara Sepúlveda? Bien, como usted señala, por supuesto que hay mucha información, y esto se debe a, bueno, el poco tiempo que finalmente hemos tenido para redactar una Constitución. O sea, en un año, se imaginará la cantidad de instituciones que hay que revisar, especialmente en el diseño del sistema político, pero también en materia de derechos fundamentales. Y esto, por cierto, claro, día a día estamos trabajando desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, a veces la madrugada, como el día de ayer, que finalmente, claro, se aprueban algunas veces alrededor de 45, 50, 60 artículos, y por lo tanto, concuerdo con usted, la información está muy concentrada. Y quizás lo que trasciende la prensa son algunas cosas que llaman la atención del público en general. Yo le quiero contar que ayer estuvimos votando el informe del sistema político, que te contaría una propuesta de reemplazo. ¿Por qué? Porque este informe fue rechazado mayoritariamente en general la primera vez que se presentó. Esta segunda vez hemos... luego de llegar a un acuerdo político, un trabajo consensuado con la mayoría de las fuerzas políticas progresistas de izquierda y de centroizquierda, logramos presentar una propuesta de sistema de gobierno, es decir, las atribuciones del presidente, presidenta de la República, de los ministros, ¿cierto?, la función del poder ejecutivo y también la del poder legislativo. Y aquí es donde quizás encontramos las innovaciones que han llamado más la atención del público y la prensa, precisamente por la creación de un órgano que viene a reemplazar al Senado. Entonces, yo creo que en este caso, en este informe, hay, claro, por supuesto, muchas cosas que aclarar, así que por eso desde ya le agradezco que ahora estemos conversando. Sí, por supuesto. Bueno, lo que sabemos, Bárbara Sepúlveda, es que el Pleno, bueno, sí respalda este artículo que define la Cámara de las Regiones, se consagra así esta propuesta de nueva constitución en el y al fin del Senado. Ahora, aparecen algunas comillas, leo, es un órgano deliberativo, paritario, plurinacional, de representación regional, encargado de concurrir a la formación de la ley de acuerdo regional y ejercer las demás facultades encomendadas por esta constitución. Esto con todo tenemos entendido con 104 votos de apoyo. ¿Qué significa este órgano deliberativo, paritario, plurinacional, de representación regional, Bárbara Sepúlveda? Bien, yo creo que solo para contextualizar brevemente, hoy día tenemos, ¿cierto?, actualmente vigente un Senado que, claro, está pensado en una lógica de representación que es distinta a la de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tiene una... sus miembros, sus representantes, sus integrantes se eligen en circunscripciones que tratan de asimilar un poco la lógica regional. O sea, es mucho más amplio que la población y el territorio que representan que un diputado o diputada, que se votan por distritos, que son un grupo de comunas. Entonces, la idea que inicialmente, o que uno podría pensar, estaría detrás del Senado es precisamente cómo ampliar la representación territorial. Sin embargo, sabemos por experiencia que finalmente en la práctica el Senado actualmente no representa a las regiones, ni los intereses propios de cada territorio, sino más bien, por supuesto, y como sucede en todos los órganos de deliberación política, intereses específicos dependiendo de la postura política de cada uno de esos representantes. La idea de poder generar una Cámara de las Regiones, además de una Cámara de Diputadas y Diputados, es precisamente dotar de una real representación regional a un órgano que concurre a la formación de las leyes. Y esto es tremendamente importante porque hoy día el diseño de la nueva Constitución nos sitúa en un Estado regional, es decir, un Estado que ya no va a operar en una lógica centralista. Y por lo tanto, sabemos, por supuesto, que por la cantidad de población que vota y también por la cantidad de escaños que se reparten, ¿cierto?, los puestos que se reparten en el Congreso, la región metropolitana, Biobío, Valparaíso, suelen llevarse una representación alta en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por lo tanto, es importante tener esta otra Cámara que finalmente va a buscar el equilibrio en la representación de las regiones. ¿Y cómo lo hemos diseñado? De tal forma que en cada una de las regiones exista la misma cantidad de representantes para esta Cámara. Es decir, si la ley luego determina que deben ser 3 representantes por región, cada una de las regiones, sin importar su población, va a tener exactamente el mismo número. Todas van a tener 3, o 4, o 5, dependiendo, por supuesto, de la legislación venidera. Y en ese sentido, hay un cambio muy importante, porque hoy día el Senado actúa en sus representantes. Entonces, algunas circunscripciones senatoriales tienen más senadores y otras tienen menos. Nosotros lo que hemos hecho es equiparar esa cantidad. Y eso ya es un diseño bastante interesante, precisamente porque ponen igual pie de representación a cada una de las regiones, incluso la región metropolitana. Y se mantiene una Cámara de Diputados y Diputados, pero mejoradas en sus funciones. Entonces estamos avanzando un diseño bastante armónico. Otra cosa, por supuesto, es lo que sucedió ayer con las votaciones de ciertos sectores políticos de la convención que a último momento se bajaron de este acuerdo y se rechaza, por ejemplo, el Congreso de Diputadas y Diputados. Y otras cosas, por supuesto, que yo creo obedecen a cómo han ido cediendo estas convencionales ante las presiones externas. Bárbara Sepúlveda, se habla de que no habría contrapeso. Algunos de los argumentos que señalan gente de la Concertación, gente de la derecha, la extrema derecha, que no habría un contrapeso en los poderes finalmente del Estado. Y uno dice, bueno, pero debe haber entonces contrapeso en el Congreso, en el Legislativo, por decirlo así, o debe haber contrapeso entre el Ejecutivo, el Legislativo y otros poderes. Pero se acusa que no habría un contrapeso al interior del Legislativo. ¿Es necesario ese contrapeso? ¿Por qué hay voces, incluso de expresidentes que han estado, o senadores, que están bastante molestos con este avance democrático que se ha dado ahí en la convención? Bueno, a mí no me sorprende que sean los mismos senadores y senadoras quienes estén molestos. Evidentemente aquí hay un interés corporativo, casi gremial, ¿cierto?, de una representación. Y lamentable, me parecen bien lamentables algunas declaraciones. En primer lugar, yo creo que hay un análisis que se había empezado precisamente por esta idea de los pesos y contrapesos internos, porque efectivamente en nuestro diseño nos hemos encargado de otorgarle a la Cámara de las Regiones estas atribuciones que lo transforman en un órgano de contrapeso territorial, en consonancia además con la existencia de asambleas regionales que van a existir en cada una de las regiones, que van a funcionar en los gobiernos regionales como órganos que hoy día, que también van a reemplazar a los que nosotros conocemos como cores, que van a tener muchas más atribuciones y también van a tener incluso la posibilidad de presentarle al Congreso proyectos de ley. Entonces estamos hablando claramente de contrapesos que en una lógica, evidentemente una lógica anticuada, centralista, un poco esta lógica como del status quo, yo creo que hay gente que no está viendo precisamente los contrapesos porque no los entiende en una lógica global. Este diseño legislativo está inserto en un nuevo diseño del Estado y por lo tanto los contrapesos existen. Evidentemente que si uno quiere aislar un artículo de la Constitución, leerlo por sí solo y dice, bueno, aquí no se resuelve nada, claro, pero hay que leer los otros 160 artículos. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Yo sí. Creo que ese problema, evidentemente, responde a un interés. ¿Y cuál sería ese interés convencional? O sea, por un lado, mantener el Senado. Ya. Y eso, evidentemente, es lo que hoy día está en juego. Mantener o no mantener una estructura que ha sido un obstáculo para la tramitación legislativa eficiente y eficaz, que ha sido un nicho de representación conservadora y elitista en este país, y que finalmente sabemos, además, ha funcionado como piedra de tope para las grandes transformaciones estructurales y sociales, por ejemplo, en grandes proyectos de ley que lo pudimos ver, incluso dentro de los gobiernos de la concertación, donde proyectos de ley durmieron durante décadas. Yo quiero señalar que, especialmente para un interés de hoy día de la gente común y corriente, en torno, por ejemplo, a algo tan importante como el proyecto de ley de 40 horas que está en el Senado, para las mujeres que tiene que ver con la violencia, con un sentido de prevención integral, de protección a las mujeres en materia de violencia, también está en el Senado. En el Senado se tramitó desde el año 2011 una reforma al Código de Aguas que recién se promulga por el presidente Boric el año 2022. O sea, ese es el nivel del Senado. Nosotros tenemos que también sopesar hoy día una institucionalidad que ha quedado en deuda con la ciudadanía. Y queremos dar respuesta precisamente a todas esas debilidades de la institucionalidad con una nueva propuesta orgánica. Los intereses, yo creo, aquí evidentemente vienen de un sector específico. Han habido, y para nadie es sorpresa, que han existido poderes fácticos y poderes instituidos operando en contra de la propuesta de la Convención Constitucional precisamente en esta materia. Por eso yo le decía que no me sorprende que venga de los senadores y senadores, porque ahí hay una defensa corporativa. Pero también me preocupa la posición de ciertos sectores de la concertación que han hecho declaraciones públicas en los últimos días. Y que a propósito de eso han generado que los convencionales de la exconcertación se bajen a último momento de los acuerdos, y el último momento, que es lo peor de todo, es el momento de la votación, que es lo que vimos anoche. Eso a mí me parece preocupante. ¿Por qué preocupa, Bárbara Sepúlveda, que se bajen a último momento? Bueno, solo para contextualizar, esta es la segunda vez que nos sentamos en una mesa amplia a trabajar conjuntamente artículos con sectores desde los movimientos sociales e independientes, pasando por todos los partidos políticos de la izquierda y la centroizquierda, y también, por supuesto, sectores de la concertación, como el convencional Joachim, que está representando a la democracia en ahí. Nos hemos sentado a conversar, a diseñar, a trabajar en conjunto, y hemos tenido, por supuesto, que ceder en muchas cosas, todos los sectores políticos. ¿Por qué? Porque queremos llegar a un gran acuerdo. Y eso es lo que hicimos una vez, y al momento de la votación, los convencionales del colectivo socialista, del Partido Socialista y sus independientes votaron en contra. Luego, por una segunda oportunidad, realizamos lo mismo. Y nuevamente al momento de la votación en el Pleno, los convencionales del Partido Socialista y de Independientes Neutrales se bajan del acuerdo y votan en contra, cediendo de esta forma a las presiones que evidentemente vienen desde afuera. Hemos visto las declaraciones de José Miguel Insulza, hemos visto las declaraciones de Ricardo Lago, hemos visto las declaraciones del senador Elizalde, hemos visto declaraciones de un amplio espectro de representantes masculinos del Partido Socialista que hoy día están de alguna forma encabezando esta campaña para mantener la estructura del Senado. Uh-huh. Muy preocupante, But, creo yo, ¿sí? nosotros le presentáramos a la ciudadanía una propuesta de Cámara de las Regiones que implique que solamente le cambiemos el nombre al Senado y que no signifique ningún cambio sustantivo, porque lo que queremos dar cuenta y cuáles son los problemas que queremos resolver no se resuelven con un cambio de nombre. O sea, necesitamos una estructura, un órgano que nos permita que las leyes efectivamente se realicen con celeridad. Cuando la gente se aburre de los políticos y critica a los políticos y dice, ¿por qué no ha salido esta ley? ¿Cuántos años llevan en esto? Y finalmente empiezan a instalar cosas como que no trabajan, etcétera, que nosotros sabemos que eso no es verdad. Sin embargo, la apariencia es responsabilidad del mismo órgano que finalmente ha entrampado todas estas transformaciones. Uh-huh. Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente, el pleno de la convención aprobó ya la definición de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, ecológico. ¿Qué tiene que ver esto con la mercantilización, por ejemplo, de los derechos sociales? Esta que se aprobó, creo que quizás es uno de los logros más importantes que ha tenido la Convención Constitucional. La idea de pasar de un Estado subsidiario como el que tenemos actualmente, donde la gente para obtener salud tiene que endeudarse, tiene que pagar, si es que no quiere pasar años en una lista de espera, en este sistema que lucró con la educación de nuestros niños y niñas y que, por cierto, precarizó la vida y hoy día tiene en una situación de abandono a una parte importante de la población, es un sistema que queríamos dejar atrás. Es algo que yo creo va en el corazón de las movilizaciones sociales y del estallido social. Y hoy día eso se traduce en términos jurídicos y políticos en un cambio del carácter del Estado para pasar de este Estado subsidiario, este Estado que no interviene hasta que los privados ya no pueden cubrir, que pone a los privados en la primera línea, ¿cierto?, de la cobertura de prestaciones sociales, de la salud, de la educación, del mercado laboral, etcétera, y cambia completamente para que este nuevo Estado tenga un carácter promotor de los derechos sociales, que se haga cargo de esta provisión de servicios básicos para las personas, para la vida de las personas, que tenga que fortalecer lo público y que tenga que tomar la iniciativa, o sea, un Estado que sea proactivo en materia social. Y además con un fuerte carácter democrático. Eso significa también, por cierto, muchas cosas que seguimos conversando en la convención, entre esos los mecanismos también para hacer del ejercicio de la política algo más transparente, más participativo. Y en ese sentido, un Estado social y democrático es una bandera que se reduce en esta pequeña frase un tremendo avance en materia de justicia social. Y yo quiero señalar que efectivamente este Estado subsidiario, neoliberal, que mercantilizó todos los aspectos de nuestra vida, es algo que ha sido muy dañino, no solo para el bienestar de gente común y corriente, que como le decía, espera años para poder atenderse en la red de salud pública, sino porque tenemos hoy día una profundización de la desigualdad que no el mismo Estado y el mismo sistema chileno no ha podido dar cuenta, se queda corto en el diseño institucional para poder suplir, para poder reformar lo que haya que reformar, para poder hacer esos cambios que nos permitan avanzar en materia de justicia social y de bienestar. Entonces, el haberle cambiado el rol al Estado, abrimos la puerta a las transformaciones que van a venir, para que luego, por supuesto, a través del presidente o presidenta de la República, de los gobiernos que vengan, de los diputados y diputadas que vengan, las decisiones que tomen no estén amarradas a un diseño, un sistema que no va a permitir nunca poner el bienestar social primero, sino que simplemente el mercado. Eso no nos debería pasar nunca más, y por eso quisimos establecer un Estado totalmente distinto. Convencional Constituyente, Bárbara Sepúlveda, bueno, en este mar de fake news, de noticias falsas, de contradicciones, de exceso de información, usted nos aclara justamente lo que hay tras cada noticia, nos aclara el trabajo que ha hecho la convención durante estos meses, los avances democráticos importantes. Entonces uno, y creemos que nuestros auditores también lo pensarán, bueno, entonces el 4 de septiembre hay que votar apruebo. Pero por supuesto que hay que votar apruebo. Nosotros estamos trabajando arduamente, día a día, sin descanso, para poder entregarle a la ciudadanía un texto que represente el sentir popular, de las grandes mayorías. Y hay una campaña muy fuerte de desinformación que está operando en contra de la Convención Constitucional, porque hay un sector muy pequeño de nuestra población, pero que tiene mucho poder e influencia y, por supuesto, impacto mediático, que está buscando no perder sus privilegios, no perder sus tradiciones, que ellos llaman, no perder su estatus socioeconómico que se ha forjado a propósito de una sobreexplotación de los recursos naturales, del agotamiento de los trabajadores y trabajadoras a costa de sus derechos, a costa de pensiones indignas. Nosotros queremos hoy día poner en el centro la dignidad de las personas. Y eso implica, por supuesto, algo que hoy día amenaza a ese pequeño sector, a ese 1% de la población de Chile que concentra los recursos, que concentra el poder económico, que concentra el poder político. Sabíamos que esta campaña en contra de la convención iba a ser fuerte, sabíamos que comenzó desde el día antes de que empezara la convención, y hacerle frente no es sencillo, no es sencillo. Sin embargo, tenemos esperanza y tenemos fe en el pueblo de Chile, en que saben y confían que nuestra labor apunta precisamente a responder al mandato que nos dieron, ese mandato popular para avanzar un Chile más justo, más igualitario y que sea profundamente democrático. Esa idea no se nos puede perder. Nosotros necesitamos de la colaboración de todas las personas que quieran ser parte de este proceso para ir a informar, para conversar, para hablar en la micro, para hablar con los vecinos, para hablar con las familias, sobre lo que realmente está pasando en la convención, sobre estos grandes avances, estas cosas tan bonitas. Mucha gente me decía, estoy muy emocionada cuando leí el artículo del Estado Social y Democrático de Derecho, decían, sentía emoción, porque eso significa que Chile está cambiando y que puede realmente ser un país distinto. Y en ese sentido, el llamado que nosotros hacemos es precisamente a esa colaboración de la ciudadanía. No, obviamente, no podemos depender hoy día de los medios de comunicación hegemónicos, no podemos depender de una agenda que está copada por una campaña de desinformación, pero sí podemos depender de ese pueblo de Chile que dio paso a este proceso constituyente, al cual nosotras le rendimos, por supuesto, nuestras cuentas. No se los rendimos a la élite, no se los rendimos al empresariado, al gran empresariado chileno. Se los rendimos al pueblo de Chile que está esperando estos cambios, que lleva años esperando estos cambios, y nosotros queremos estar a la altura de esas expectativas y no la del 1% de este país. La convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Convencional, muchas gracias por recibir este llamado y charlar con nuestros auditores y mostrarnos lo que buscábamos, saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente. Muy buenos días. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día jueves, 14 de abril 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.